11:45, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a acercarnos en el día de hoy hasta los centros educativos de nuestra localidad. Ya saben que el pasado viernes arrancaba el curso en educación infantil y primaria. Ya saben además también que se ha utilizado ese horario flexible en los distintos centros educativos a criterio del propio colegio. Pero mañana miércoles, arranca el curso en secundaria, bachillerato y también en educación permanente en nuestra localidad. Un curso, el tercero, marcado por el COVID, que como decíamos, pues llegará a los tres institutos que tenemos en Ubrique y también al Centro de Educación Permanente. Lo va a hacer con unos protocolos ya asimilados después de la experiencia del curso pasado, pero también con cambios que, bueno, pues nos pueden llevar a pensar de cara al futuro en esa tan ansiada normalidad que todos deseamos. Todavía queda, desde luego, pero sí que es cierto que los protocolos se modifican sobre todo en la actuación, la intervención en caso de positivos en las aulas, ya que a priori los menores que cursan estudios en los institutos, pues a priori, como decíamos, tienen que estar vacunados por ser mayores de 12 años. Vamos a hablar de todos esos procedimientos, de cómo se va a iniciar el curso en institutos como, por ejemplo, el IE Nuestra Señora de los Remedios. Con su director, con Fernando Corrales, hablamos durante los próximos minutos. Fernando Corrales, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues complicado, ¿no?, saber si está vacunado o no está vacunado el alumnado. Primero, porque no todos entran con 12 años cumplidos, que es cuando se vacuna. Y segundo, porque la Ley de Protección de Datos tampoco permite conocer a los docentes si su alumnado tiene la vacuna o no, ¿no?, por lo visto. Sí, es verdad que nosotros vamos a entrar con ese hándicap. Es verdad que también tenemos los datos globales de Ubrique, que nos dicen que la población de 12 años, pues, en un porcentaje muy elevado está vacunado, y supongo que las familias y el alumnado, pues voluntariamente, como cuando quieran irnos contándolo, pues lo sabremos. Independientemente de la vacuna, el conjunto de medidas y de protocolos COVID que tenemos que aplicar, pues es el mismo, ¿no? O sea que la vacuna es una tranquilidad extra, ¿no?, que si pudiera llegar a algún tipo de contagio, pues la virulencia con la que la enfermedad te pudiera atacar es infinitamente menor. O sea, esta tranquilidad de la vacuna, yo creo que personalmente es la que hay que asimilar, y bueno, no hay que contarlo porque la población andaluza y española y ubriqueña se ha vacunado mayoritariamente, y de eso estamos muy satisfechos, ¿no? Claro, pero hay una mayor tranquilidad, imagino, en las aulas, sí, de los institutos. Primero, porque los docentes están ya vacunados desde el curso pasado, sí, y porque ahora se suma su alumnado, ¿no? Y esto pues ya permite una cierta tranquilidad, ¿no? Sí, sí, o sea, esa parte de inseguridad que teníamos, es verdad que el conjunto de medidas grandes, la mascarilla, los lavados de manos, los horarios de recreo y entradas y salidas, eso lo seguimos manteniendo en nuestro protocolo, pero es verdad que de otra forma, con una tranquilidad, con la experiencia de que esas medidas han funcionado bien durante el curso anterior y que este año pues no tienen por qué funcionar bien, y el alumnado pues va a ser respetuoso, ¿no?, en el conjunto de ellos, ¿no? Claro, las medidas siguen siendo las mismas para todos los centros educativos, sí, ¿no? Eso es algo común en toda Andalucía, el uso de las mascarillas, el tema de la distancia, el tema de los grupos burbujas también. En fin, todo esto se planificó en su día con los protocolos COVID. Yo no sé si este año el protocolo COVID del IE y los remedios ha sufrido modificaciones importantes, o lo que es el grueso se mantiene. Sí, lo que es el fundamento este que tú estás comentando se mantiene, ¿no? Mascarillas, ventanas abiertas, cruzadas. Esperemos que el frío de el invierno no sea muy riguroso, ¿no? Y en principio, pues todavía este trimestre, es verdad que en Ubrique estamos ahora en índice cero, ningún caso en los últimos días, pero como tenemos que estar por delante, si viniera hipotéticamente una nueva ola, pues tendríamos que estar preparados. Por tanto, ventanas y puertas abiertas, cruzadas. Es verdad que liberamos un poquito, teníamos dos recreos, ahora va a haber un recreo solo por zonas, para que todo el mundo tenga el mismo horario y pueda desayunar tranquilamente en el exterior, que el año pasado se desayunaba en el interior, y algunos detallitos de puerta de entrada, pero eso, el fundamento sigue siendo eso, mascarilla, puertas abiertas y lavado continuo al entrar y salir de clase.

optativas, que ya desde primero y segundo pues tenemos optativas en todo caso, o sea que en nuestro caso eso decae, el concepto de burbuja, no hay ningún grupo burbuja. Bueno, intentamos que en la mayoría de los casos haya el mayor número de horas con los mismos profesores, pero dentro de toda la especialidad y toda la optatividad tan grande que tenemos en los institutos, ¿no? Claro, se intenta, por ejemplo, como tú decías antes, en el tema de los recreos, ¿no?, que se divide por zona, pero luego... Eso, lo vamos a zonificar. Pero luego cuando llega, cuando hay que unir grupos, ¿no?, reunificar grupos para las clases optativas, pues no, sería muy complicado, ¿no?, tendría que haber muchísimos docentes, ¿no?, para que se pudiera asimilar. Claro, pues sería casi imposible, ¿no? Por ejemplo, así es bote pronto porque estoy todavía con los horarios, ¿no? Sí. Pues tenemos en primero de la ESO este año, abrimos una optativa nueva de robótica, estamos muy contentos. Es verdad que nosotros tenemos dos ciclos de la rama de la familia informática y abrimos una optatividad de robótica para primero y segundo de la ESO, pero claro, ahí los cuatro grupos se unen, desdoblan, los que van a robótica, los que van a ofrecer, o sea que hay cuatro profesores juntos cuando estos 90 alumnos de primero se unen y se desdoblan, ¿no?, para ir a esas clases optativas, por eso el concepto de burbuja no tenía aquí mucho sentido, ¿no? Claro. Bueno, sí que es cierto que el proceso, ¿no?, el inicio del curso se va a llevar a cabo de manera escalonada, pero en realidad esto tampoco es algo diferente, ¿no? No es algo exclusivo de los tiempos de COVID. Yo no sé si antes del COVID también se procedía a iniciar el curso de manera escalonada, ¿no? Por ejemplo, mañana miércoles arranca, pero van a asistir jornadas de presentación, pues alumnado de primero, de segundo y de tercero de ESO. El jueves le llegará el turno a cuarto de ESO y a bachillerato, en fin. Todo esto se hace de manera escalonada, ¿no?, el inicio del curso. Sí, lo único que este año tenemos la cobertura legal. Se han dado cuenta que esto es infinitamente mejor así, ¿no?, que arrancar parcialmente, enseñándole a los alumnos el centro, la disposición de clase, dándoles su horario, hablando de una forma distinta y haciéndoles volver. Es verdad que a lo mejor otros años no hemos tenido los tres días esto que la normativa nos permite utilizar estos tres días, y ya el cuarto, o sea, el lunes 20, digamos, nos viene bien por el calendario, ¿no? El lunes 20, pues ya arrancamos con todo el horario, todos los profesores y todas las clases desde las 8:30. Pero estos días de presentación, es verdad que nosotros lo hacíamos con el visto bueno de la inspección, pero sin la cobertura legal. Afortunadamente ahora, ¿no?, la administración siempre va un poquito por detrás de nosotros, ¿no?, que vamos viendo las cosas como funcionan, ¿no? Y esto funcionaba bastante mejor así, que tú progresivamente les vayas dando todo su horario, vean el centro, y eso, como tú has comentado, secundaria entre miércoles y jueves, bachillerato el jueves y los ciclos formativos, en nuestro caso, el viernes, pero el resto de centros también hace escalonadamente esa entrada, se están 2-3 horas en el centro, reciben sus horarios, hacen las preguntas que sean y ya los emplazamos directamente para el lunes 20 para empezar con todos los más ahí yo ya, ¿no? Será cuando comience las clases, ¿no? Cuando arranque el curso definitivamente. Ya hay una escapatoria ya ahí. Sí, sí, ya no se para hasta el veintitantos de junio, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuánto alumnos y alumnas tiene el IEL Los Remedios? Aunque todavía están abiertos los procesos de matriculación para, bueno, pues el caso de adultos, por ejemplo, de formación profesional, pero si hablamos de secundaria y bachillerato, ¿de cuánto alumnado estamos hablando? Ahora estamos hablando en secundaria, tenemos 325 alumnos, todavía está llegando porque ayer y hoy estamos terminando de cubrir las vacantes, ¿no? Tercero de eso no sabemos por qué, había una cantidad ingente de peticiones, hemos llenado tercero de eso, pero eso, estamos con los 325, en bachillerato estamos rondando los 215 alumnos, ¿no? O sea que una ratio bastante más elevada en bachillerato para los dos niveles de primero y segundo. Luego en los ciclos presenciales tenemos del orden de 115, pero como decías tú, todavía quedan varias adjudicaciones. No nos quedan plazas en el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web, pero sí nos quedan en el de asistencia a la dirección. También el medio de informática, el de sistemas microinformáticos y redes, también está cubierto completamente, pero sí nos quedan plazas en primero de asistencia, el ciclo superior de asistencia a la dirección. Y luego en adulto también tenemos todavía del orden de 60-70, pero faltan todas las matrículas del CEPER Siete Villas, que coordinadamente tutorizamos al alumnado. Bueno, pues estaremos rondando también del orden de 100-120 matrículas en adultos. Lo que sí tenemos cerrado, porque ya ha superado, son las FP a distancia, la asistencia a la dirección, que tenemos 320 alumnos ya matriculados y peticiones en lista de espera. Wow. Bueno, o sea, como cada año, pues estamos rondando los 1.100, 1.200 alumnos que están en nuestra custodia, ¿no? Uh-huh. Bueno, y todos ellos van a arrancar bien el curso próximamente. Sí, bien, bien. En el Hielo Remedio. ¿Completan las plantillas también o falta todavía, bueno, vacantes en ese sentido, en cuanto al personal docente? Sí, no, tenemos tres profesores menos, pero bueno, yo creo que tenemos una distribución mejor que el año pasado, ¿no? O sea que estamos 77 profesores, el año pasado éramos 80, dice, puede estar mejor. Pues sí, si hemos hecho el reparto mejor en algún sentido, ¿no? Y algún nivel de bachillerato de adultos que teníamos profesorado ahí, pero no había alumnado. Estoy recordando ahora en las modalidades de ciencia, ¿no? Que teníamos profesorado, pero había muy poco alumnado y este año pues lo tenemos mejor repartido y yo creo que bien. Nos faltan dos profesores, un compañero precisamente de matemáticas, un compañero que se ha jubilado estos días y otro compañero que está de baja y próxima jubilación. Esperemos que los nombren de estos 77, pues ya estamos 75 y esperemos que en breve estos dos que nos faltan estén aquí y si no pueden estar a la presentación, que no estarán el jueves, viernes, pero el lunes ya estén incorporados en su plaza y arranquemos con la normalidad, esta comilla de COVID, que algunos padres, que a veces no se habla, pero nosotros vamos a seguir insistiendo, como tú has hecho, hemos arrancado por ahí porque no podemos olvidarlo, ¿no? Claro. De hecho, por ahí te voy a preguntar también, voy a volver de nuevo a ese aspecto, ¿no? Porque estamos hablando de que en Obrique tenemos la tasa cero ahora mismo, estamos bien, nivel de alerta sanitaria 1. De hecho, hoy se reúne el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía, vamos a ver si cambian, ¿no? Y, bueno, pues flexibilizan todas esas medidas, sobre todo se está hablando del sector de hostelería. Pero bueno, parece que hay una cierta recuperación, ¿no? De esa normalidad que todos desean. ¿Cómo se actúa? ¿Qué es lo que dice el protocolo? ¿Qué es lo que dice delegación de cómo se actúa ahora en los institutos si, por ejemplo, nos encontramos con un positivo en las aulas? ¿Ha habido cambios ahí, no? La metodología va a ser la misma. O sea, lo que luego va a cambiar son las decisiones, ¿no? O sea, que si el centro de salud, explicándole las condiciones, cuando vea que el alumno, nosotros los vamos a aislar en todos los centros vamos a tener un aula o un recinto específico COVID, ¿no?, de aislamiento y vamos a utilizar el mismo procedimiento en nuestra red informática Cénica, lo vamos a registrar para que la inspección tenga constancia y al mismo tiempo el centro de salud. Tenemos el referente sanitario, la enfermera de referencia, en este caso en Ubril, que pues continúa con nosotros, Estela, y nuestro agradecimiento al centro de salud y en particular a Estela Ríos por su buena labor y no nos ha dejado en ningún momento al aire libre, sino que hemos estado muy muy arropados, ¿no?, por su experiencia y por su contacto. Pues nosotros nos pondremos en contacto con el centro de salud, que el niño o la niña está vacunado, pues ellos nos dirán, pues sí, por las circunstancias se mantiene en aislamiento, se vuelve a su casa, o sea que ese contacto lo vamos a mantener directamente y caso por caso se aislarán. Es verdad que en el protocolo viene perfectamente detallado, ¿no?, los procedimientos, pero el contacto con el centro de salud y la individualización de cada uno de los casos será fundamental. Es verdad que también vamos a tener y continuamos con el coordinador COVID, es verdad que los directores y las directoras seguiremos aquí, claro, no nos vamos a quitar de en medio, pero los coordinadores COVID, en el caso de nuestro centro, Pepi Gómez, la compañera en la que ha hecho los cursos y la que está al tanto de toda la información continua y coordina conmigo toda la información COVID al resto de la comunidad educativa, bueno, pues intentaremos y aplicando si van cambiando. Pero ya digo, la mecánica va a continuar exactamente igual, uh-huh. aunque luego algún caso particular, cuando sean positivos, sí nos puedan inducir estas novedades que tú estás comentando. Claro, ¿verdad? Porque recordemos, por ejemplo, que el año pasado, cuando arrancaba el curso, precisamente incluso antes de que entrara el alumnado, ¿no?, a la aula con el comienzo, se confinaban algunas aulas, y en este centro ahora ese procedimiento ya ha quedado obsoleto, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad que claro, estamos hablando de hace un año, ¿no?, que había miedos, que el índice era grande, que los fallecimientos también eran muy elevados. Entonces, simplemente con un positivo y que hubiera tenido un leve contacto, aunque fuera con mascarilla, pues nos aislaron varias aulas. Claro. Luego, eso se fue relajando, entre comillas, ¿no? Cuando comprobábamos que el alumno no se había quitado la mascarilla, teóricamente, ¿no?, por lo menos lo que nos decían ellos, con el grupo de alumnos en clase con el profesor, pues se iban ellos solos y el grupo no se consideraba, o solo se consideraba el grupo de contacto a los amigos que habían desayunado con ellos o habían estado en la calle. Entonces se aislaban esos 4 o 5, se les daba clase telemática y el resto seguía así. Pero es verdad que eso sí puede ser una novedad. Si ese alumno no tiene síntomas, está vacunado, puede ser un positivo y según marca la normativa ahora, pues con la mascarilla y con las condiciones higiénicas va a poder seguir estando presente en el centro, sí. Esa es la novedad, ¿no?, principal para los institutos, sobre todo los centros de educación infantil y primaria. No les afecta porque, claro, no tiene ese alumnado vacunado, pero en el caso de los institutos sí, y cambian todos esos procedimientos. De hecho, además, también creo que fue a mitad de agosto, cambiaron los procedimientos para la población en general, ¿no?, por cómo iba avanzada ya la vacunación. Y eso pues también se refleja ahora en los centros educativos. En cualquier caso, eso de una manera u otra, todo esto está ya perfectamente controlado, porque, como decía yo al principio, todos los protocolos COVID los tenemos ya en el marco educativo asimilados, ¿no?, por todas las familias. Sí, es verdad que podremos encontrarnos a alguien que particularmente sea reacio a las mascarillas. No entro yo en la libertad de cada uno. Nosotros aplicamos la normativa tal como lo establece, y por tanto todo el alumno y todo el profesorado tiene que tener la mascarilla puesta las 6 horas aquí. Te la puedes quitar para beber, para sonarte los mocos y naturalmente para toser con cuidado en el lateral, ¿no? Pero luego el resto del tiempo, cuando estemos hablando, dando clases, pues vamos a tener las mascarillas puestas, que sabemos que es algo que ha funcionado. O sea, que esto no tiene nada que ver con la libertad de opinión o de idea. O sea, que es algo científicamente comprobado que las mascarillas han salvado vidas, tanto con el COVID como con otras enfermedades, ¿no?, de tipo contagioso. Y, por tanto, creemos que es algo que sigue siendo válido. La correcta mascarilla, la higiene, sabemos que son caras. Bueno, pues ayudaremos en la medida de lo posible a que se pongan bien esas mascarillas, que se renueven, porque no se pueden estar toda la semana puestas y tienen que tener unas condiciones para que valgan. Pero es verdad que sí, que es la medida fundamental, creemos, con la ventilación del aire, ¿no? Claro, sí que es verdad que es a la circunstancia que podemos ir por la calle y sin mascarilla perfectamente, pero cuando vayamos a entrar al centro tenemos que ponerla, ¿no? Como cuando vamos a cualquier contacto, lado. Claro, ese civismo que recordábamos en los países orientales, ¿no? Nos hacía gracia que esos japoneses fueran con su pañuelito puesto, ¿no?, por la calle, y era evitando los contagios de todo tipo, ¿no? Claro. Bueno, expectativas para este curso, porque se está hablando, ¿no?, en muchos ámbitos, de que este curso puede ser el de la vuelta a la normalidad. ¿Eso se ve quizás un poco lejos? ¿Qué pensáis? Sí, pero bueno, por ejemplo, ya sí estamos pensando en actividades, o sea que eso sí cambia radicalmente. O sea, nosotros, en cuanto a las clases, a fomentarle todo el espíritu crítico y el espíritu que cada una de las asignaturas va impregnando, bueno, pues eso sigue ahí. Pero es verdad que como está ahora mismo el nivel sanitario, pues nos permite ir a la naturaleza. O sea, pensar en un viajecito de algo más de un día en un sitio al aire libre, en que cuarto pueda recuperar su viaje, que lo hemos perdido estos 2 años, ¿no? Y ellos pues funcionan muy bien preparando su viaje. Otras actividades fuera de la provincia, ¿no?, que estuvimos bastante limitados a Ubrique, nuestra comarca y poco más, pues que se abran las actividades, porque sabemos perfectamente que el alumnado nos quiere mucho en clase, pero nos quiere más y tenemos unas actividades ricas y variadas, y bueno, y de hecho en todos los centros escolares pues el profesorado trabaja porque haya estas actividades, ¿no? Se trabaja infinitamente más que para dar una clase cuando se prepara una actividad, pero el alumnado es receptivo y le encanta que preparemos muchas actividades. Yo creo que a lo mejor no muchas, pero sí muchas más que el año anterior vamos a ir preparando, ¿no? Claro. Esto sí nos abre un poquito de luz, ¿no? Esto se va a notar sobre todo en, sí, quizás sí, más a lo mejor en primaria, ¿no? Que claro, en primaria que los pequeños pues suelen ser más dados, ¿no?, a sacarlo al exterior con visitas diarias aquí y allí para bueno, pues también que sirva de aliciente. Y es verdad que eso de un plumazo se quitó y se echó en falta, ¿eh? Aunque parezca que no, se echó en falta, sí, porque sí, el alumno y al centro docente para dar clase. Y el contacto mínimo reducido y en fin, todo esto pues también quemaba un poco, ¿no? Sí, no, me parece mentira, habrá contado cómo se llevó bastante bien eso, alumnos que estaban semana tras semana aquí las 6 horas de clase, ¿no? Y no había un pequeño valle, ¿no? Una cosita que le hiciera, bueno, porque mañana vamos a Cádiz, que vamos al teatro de inglés, o que va a venir un teatrillo de no sé qué, ¿no?, de otra asignatura, o un curso de especialización de tal. Bueno, es verdad que eso estuvo muy limitado y eso sí podemos recuperarlo. No a nivel de salón de actos completo, pero sí que los distintos grupos, ¿no?, vayan teniendo esas actividades que enriquezcan, ¿no? Claro. Bueno, pues de esta forma se está preparando ya la vuelta a los centros educativos, institutos, también educación permanente aquí en nuestra localidad y en este caso, bueno, pues en el IE Los Remedios, cerrando horarios, organizando clases, ¿no? Ahora mismo esos son los procedimientos que se están llevando a cabo porque, bueno, pues el tema del protocolo COVID también ya está cerrado y organizado en este sentido y ya a partir de mañana pues llegará el alumnado, ¿no? Sí, ganas de ellos, ganas de nosotros de recibirlo. Luego ya no se nos quitarán esas buenas ganas de por qué lo hemos recibido y qué ganas teníamos, porque ya no se para, como decimos, hasta junio. Pero sí, mañana les dedicaremos unas pequeñas palabras, tanto el director como la jefa de estudio. Le leeremos los grupos donde están asignados, su profesorado. Luego se irán con los tutores y las tutoras, que le darán los horarios para el lunes ya, y bueno, solventaremos los mecanismos por donde van a circular, los pasillos y tal. Bueno, el teórico todavía va a estar muy, muy, muy organizado, y bueno, ellos con ganas de la no feria, ya sabemos que los cacharritos a tope, ¿no? Pero bueno, que se vayan asimilando, que ya esto empieza y que el lunes 20 los tenemos ya a pleno rendimiento, ¿no? Exacto, que se vayan preparando, que el verano ha sido muy largo y hay que volver de nuevo, sí, ¿no? Sí, al tajo. Estupendo. Bueno, pues Fernando Corrales, director del IE Los Remedios, muchísimas gracias por informarnos, por atendernos aquí a la llamada que le hacemos desde la mañana de Radio Ubrique, y que tenga un buen inicio de curso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros y que bueno, que todos los padres, que todas las familias se sientan seguros con sus hijos en nuestras manos, ¿no? Gracias, buenos días. Hasta luego.